trabajar fuertemente de nuevo con el tema castraciones. Estamos haciendo un relevamiento a ver por dónde podemos comenzar. Esto coincide también con que vi hace poco un anuncio de la Secretaría de Desarrollo de la ciudad. Este convenio que hacen con Protenencia, ¿no? Si bien no conozco el alcance del convenio, pude leer que aumentaría la capacidad de cirugía que está realizando la municipalidad. Eso es un punto muy importante. Aspecto importantísimo, esto te decía, porque el programa, me imagino que si es un programa va a tener recursos. Claro. Eso, o sea, que van a tener que orientarse directamente ahí. Claro, o al menos les van a proveer de insumos, que por ahí también es costo, ¿no es cierto? Venga el aporte económico, monetario, o venga el insumo, es exactamente lo mismo, a los efectos de aumentar el número. Tomamos como importante, Horacio, cuando nos enteramos esta noticia, de que hay un pensamiento de que la castración es sumamente importante. Sí, yo creo que se ha impuesto eso muchísimo en todos los sectores de la sociedad, de la comunidad concordiense, como igualmente en el resto del país, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora vamos a seguir, porque vamos a tener una gran charla. La verdad que nos pone muy contentos. Vamos a estar en comunicación con el licenciado Sergio Recio, ambientalista, proteccionista, ex coordinador de Medio Ambiente en Pilar, Buenos Aires, es jefe de gabinete APRA, Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Miren qué importante, le damos la bienvenida a Sergio. Buenos días, Pablo Benítez y Horacio Freud te saludan de mañana. Buen día, Sergio. Buen día, Pablo. Buen día, Horacio. ¿Cómo les va? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, les mando un abrazo enorme acá de Buenos Aires. Perfecto, la verdad que un placer tenerte, Sergio. Y bueno, para empezar a analizar, vamos cambiando la cabeza, ¿estamos mejor como sociedad pensando en el tema de la protección de los animales, Sergio? Sí, a ver, esto tiene etapas, ¿no? Actualmente vamos a compararnos a lo que era en los últimos en las últimas décadas del siglo pasado y bueno, tenemos una diferencia enorme. ¿Por qué? Y porque la verdad es que la educación que se fue haciendo con los chicos empezó a multiplicarse sobre los que ahora somos, lo que ahora son la juventud nuestra. Hoy por hoy un chico no tiene tanta malignidad sobre un animal porque ha contemplado lo que es el respeto a la vida. Ahí está. Y eso tiene mucho que ver la docencia que también se hace en las escuelas. Cuanto más capacitado está el docente en el tema ambiental, y que ahora sí, porque hay materias que lo practican esto, ha hecho que los chicos empiecen a bajar sobre sus conocimientos y sobre su familia el respeto a la vida de los animales. Es más, hay chicos pequeños, en el caso uno de mis nietos, que con 10 años no te deja matar una cucaracha. Bitch. Una cucaracha. Bitch. Y obviamente uno va y a escondida va y la mata. Pero esto es importante destacarlo porque para ellos los conceptos culturales fueron cambiando. Seguro. Y entonces ahí es donde encontramos lo que vos decís, che, ¿cambió esto? Y sí, cambió. No en la medida que nosotros quizá quisiéramos en nuestro país, pero ha cambiado y viene, es el cambio del mundo, ¿no? Sergio, y si te llevo a esto a los parámetros de las leyes, ¿cómo estás viendo eso, teniendo en cuenta que se trabaja en el Poder Legislativo con ordenanza y leyes que tengan que ver con un impacto positivo? ¿Cómo lo estás viendo y el grado de aplicación en lo que pueden ser los juzgados o la fuerza de seguridad a la hora de denunciar un caso, un hecho contra los animales? ¿Cómo estás viendo todo eso? Mirá, las fuerzas de seguridad están bastante capacitadas. Hoy por hoy reciben instrucción y reciben conocimiento a través de las propias escuelas de policía que preparan cursos, no solo en la especialidad de la protección animal, sino además en lo que es por ejemplo, el cambio del respeto a la mujer, ¿no es cierto? Antes una mujer llevaba, y acá ya nos ampliamos, ¿no? Antes una mujer llevaba una denuncia y nadie la atendía, en fin, la convención que tenía que volver a la casa y el marido terminaba pegándole a la mujer, etc. Hoy eso no se puede hacer, ¿por qué? Porque hay una culturización a través de las fuerzas armadas, fuerzas policiales, que la justicia ha impartido y leyes que fueron saliendo para el respeto a la mujer. Con lo que tengo animal es exactamente el mismo. Uh-huh. Hubo modificaciones a las leyes, aunque cada provincia autónomamente debería o debe, de alguna manera, legislar sobre sus propias leyes. Uh-huh. Y no es lo que está pasando en general en todo el país. Uh-huh. Yo sé que hay provincias que todavía para reunirse tienen dormido durante 2-3 años leyes en sus cajones con argumentos a veces falaces, porque no se reunió la comisión, no porque no se recibió la documentación apropiada. A ver, cuando un funcionario está en el cargo, él es el que tiene que ir a buscar la información y lo que se la traiga, ¿no? Yo creo que acá tenemos que hacer hincapié en eso. Muchachos, ustedes están cobrando el sueldo como corresponde, porque es el aporte que hacemos cada uno de los contribuyentes. Bueno, genérenme toda la necesidad de leyes, no solo de esto. Las leyes educativas, las leyes de utilización de agua, las leyes de lo que tiene que ver en el ambiente limpio, el ambiente del trabajo. ¿A cuánto hay para trabajar y que uno ve que pasan los años y que queda estancado, ¿no? Bueno, acá tenemos unas provincias más avanzadas. Bueno, ustedes tienen ahí conflicto, ¿verdad? Sí, estamos en un conflicto con el tema de la ley integral de protección de los animales, y ahí el tema es que en muchos sectores hay intereses cruzados, que tiene que ver con los caballos, con utilizar los caballos para jineteada y estas cuestiones de carreras, y entonces se frena ahí, hay una resistencia. Eso es triste, te diría, ¿o no, Sergio? Sí, claro, pero por supuesto. Existe desde la corporación veterinaria, por un lado, existe desde la corporación de los grandes organizadores de eventos, por otro, existe del propio municipio, porque además son recaudación del fisco y ellos lo utilizan para engrosar sus arcas. A ver, todos tienen un poquitito que ver en cada una de estas cosas. Es difícil sentar a la mesa todas las digamos, unidades pensantes, ¿no? Pero alguna vez el país va a tener que salir del tema ostracismo, y yo creo que en lo que se viene haciendo en el último año, donde empezaron a reunirse comisiones, donde empezó a revisarse legislación antigua que no se tocaba, bueno, me parece que esto es positivo porque empieza a abrir la cabeza de la gente y empieza a abrir la cabeza del funcionario político, público, que de pronto hasta ahora que nadie lo molestaba, y entonces, y bueno, no tengo que legislar. Ahora tengo que legislar, muchachos. A ver, llamá a cada una de las unidades componentes de esta decisión y decime qué es lo que te perjudica a vos y qué no. Yo entiendo que el caballo, y acá en Concordia ustedes tienen ese inconveniente porque es un elemento de trabajo. Consecuentemente está tomado como una unidad y no está tomado como un ser viviente. Pero cuidado, no se equivoquen, la legislación mundial viene cambiando. A ver, hace 20 años atrás las unidades paralancelarias, que eran unas exigencias europeas que te hacían para el traslado del ganado vacuno a los mercados de hacienda, eran muy particulares. Vos tenías que cada 100 kilómetros bajar la hacienda, hacerla descansar 8 horas para que se entienda y seguían después el viaje y así sucesivamente. Mirá vos. Los camiones no podían quedar al sol, los camiones no podían quedar bajo la lluvia, es decir, no se podía hacer traslado de más de 10, 12 horas arriba un camión a esos animales. Bueno, te rechazaban la compra, el Comité Europeo de Adquisición lo rechazaba. ¿Por qué? Porque el animal llega totalmente estresado. Un animal que pobrecito, muere en el momento que sube a la jaula. Esto fue cambiando. Esto no existe en Europa. Donde se detecte que hay un camión que hizo más de 70, 80 kilómetros con un transporte, descomisan toda la carga y va al erario público. Entonces, cuidado. Acá también los hacendados, los grandes campos y ese tipo de cositas que a veces habría que revisar acá también, ¿no es cierto? Poniendo el dedo en alguno de los grandes haciendas que tenemos dentro del país, en el Chaco, en la zona chaqueña, en la zona de Santa Fe, uh-huh. en la zona del sur de Córdoba, donde son productores ganaderos. Muchachos, ¿cómo están trabajando con esto? Esto es simplemente el inicio de un respeto menor, muy pequeño, uh-huh. pero que multiplica hacia arriba después. Sí, ¿no? Seguro. Es muy claro lo que decís, Sergio. Sergio, te voy a preguntar el otro día en este micro, que la verdad que es un éxito y nos tiene muy contento tenerlo, que se llama Conciencia Animal Radio. Tuvimos una charla con un abogado, Fernando Di Benedetto, que me impactó cuando habló del escenario de la pandemia y el impacto en la naturaleza, que tiene que ver con esto de contrarrestar virus, la naturaleza propia. Vos estuviste al frente de la Reserva de la Costanera Sur y este impacto de los espacios verdes. ¿Crees que tenemos que cambiar la cabeza con el tema del cuidado ambiental puntualmente, que va de la mano con el tema de los animales? Porque acá quemaron zonas del delta y vimos imágenes de pumas muertos apaleados. ¿Crees que hay que hacer un cambio profundo ahí, teniendo en cuenta el tema de la pandemia también? Bueno, esto tiene que ver un poco con la ley también provincial de reservas que ustedes tengan. Uh-huh. Es decir, ahí... esta ley que está demorada, guardada en un cajón y que no salió por distintas razones, tiene que estar contemplando este tipo de situaciones. Uh-huh. Las reservas son fuentes de conocimiento, son fuentes de estudio. Uh-huh. En la reserva no es solamente que la gente va a pasear y va a mirar animalitos que están por ahí. No, ahí hay fuentes de estudio. Ahí hay zonas de trampera de mosquitos, se detecta cuántos mosquitos de dengue se pueden capturar, uh-huh. qué tipo de insecto está provocando vector de cólera dentro de la condición que vos tenés dentro de la ciudad, cómo uh-huh. se multiplican, cómo se desarrolla el común, una pequeña víbora, una yarará, cuánta capacidad tiene de veneno en su nacimiento para poder controlar a los roedores que son portadores de enfermedades como la leptospirosis, uh-huh. por ejemplo, todo sí, ese sí. tipo de cosas que se utilizan en una reserva y que hacen parte a todo. La pandemia, obviamente, está cambiando un poco la situación. Uh-huh. Primero, no ha dejado en el último año y medio, prácticamente los trabajos de campo no se han hecho. Uh-huh. Y con esto me permito dar un ejemplo para que ustedes lo saquen en conclusión qué es lo que pasa. El Premio Argentino Junior del Agua, que se organiza todos los años y donde va un representante argentino a competir en Estocolmo con algún estudio modificatorio o que sea diferente a análisis de agua en las escuelas. Son para escuelas de hasta 18 años, chicos hasta 18 años, que hacen un proyecto y utilizan la larva del mosquito para la purificación del agua de un estanque o algo similar. No soy específico en esto, pero se los cuento más o menos para que del otro lado el oyente pueda entender. Eso que provincias como Corrientes y la ciudad de San Roque ha tenido ganadores en su oportunidad y que hoy son científicos argentinos, y esto ténganlo en cuenta porque uh-huh. tiene un valor pero exponencial. Bueno, ese tipo de cosas, en el último año y medio, la presentación del año pasado no se pudo hacer porque claro. no hubo presentaciones de colegios por falta de trabajo de campo. Uh-huh. Y este año se presentaron 5 trabajos nada más, del cual ya fue designado un trabajo, que es de San Martín de los Andes, que es el ganador, también con larva de mosquito y para lagos y lagunas en zonas de patagónicas. Uh-huh. Esto significa que antes, yo me acuerdo, antes eran 25 a 30 trabajos anuales. Mirá vos. Fíjense cómo influyó la pandemia para que ya las escuelas, al no trabajar, no puedan presentar trabajo. Y obviamente tampoco los chicos están desarrollando ese conocimiento. Uh-huh, uh-huh. Sergio, te quiero preguntar también, ¿qué rol le das a estas organizaciones? En este caso te hablo porque queremos mucho, es Conciencia Animal, que lleva adelante Horacio, que está sentado acá conmigo. ¿Qué rol le das a estas organizaciones que muchas veces a pulmón trabajan, se han conseguido cosas importantísimas, acá a partir muchas veces de ello se ha conseguido la prohibición de la pirotecnia, que tiene que ver con cuestiones de salud también, pero ¿qué rol le das y hoy organizadas a nivel provincial como una provincia como Entre Ríos? Bueno, a ver, conozco el origen de ese señor que está ahí comiendo bizcochitos, yo sé quién es. Nos conocimos hace muchos años con Horacio, eran los primeros albores del proteccionismo en la Argentina, digamos piramidal, ¿no? Había salido una cabeza, que eran distintas organizaciones que había en distintas provincias, todas muy pequeñas. Bueno, se logró un congreso que empezó allá por Villa Gesell, empezó en ese momento, me acuerdo que nos habían prestado la Caja Nacional de Ahorro Postal en el congreso, en el salón de la Caja de Ahorro, y habíamos invitado a todas las entidades que conocíamos, sabíamos que existían dentro del país. Y se empezó a lograr el consenso por circos sin animales, esterilización masiva de perros y gatos para controlar las poblaciones que en las calles terminaban siendo masacradas por las perreras municipales, generando el desconcierto, generando mayor cantidad de gastos dentro de la comuna, porque era más fácil esterilizar y reducir la cantidad de animales que estar matándolo, que salía más caro. Sí. Utilizamos, digamos, todos los recursos que había en ese momento. Horacio, Conciencia Animal, comenzaron a trabajar, fueron los primeros que fueron más directos sobre eso, y encontraron las primeras objeciones, claro. Es decir, de la noche a la mañana vos te vienes a tocar la puerta y te dicen, mire, usted mañana tiene que pintar la puerta de verde, y no, yo no voy a pintar nada. Ahora, cuando vos salís a la calle y ves que la mitad de la puerta de verde, la mitad de la puerta pintada de verde, vos decís, no, yo tengo que tomar conciencia de que pintarlo de verde significa que yo también me tengo que adaptar a los cambios. Esto hizo que en el Consejo Deliberante el municipio empezara a colaborar también con Conciencia Animal. Yo recuerdo que esto fue muy positivo. Nosotros hicimos varios viajes allá, hicimos varias conferencias, me acuerdo, en la estación de ómnibus, en algún hotel importante de la zona. Hicimos campañas de esterilización, los acompañamos. Y la verdad que Conciencia Animal se multiplicó como institución, se multiplicó como ente idóneo para poder discutir de igual a igual condiciones de estas características. Me acuerdo que fue paralelo a cuando empezó en Rosario teníamos un pendal de desastres. Mira. Y la verdad que en ese momento se abrieron las puertas también en Rosario, en Junín, en la ciudad de Junín, que fue... Junín fue la primera que levantó el tema de los circos, y Concordia fue una de las segundas que tuvo el circo sin animales. Uh-huh. Esta conciencia fue, ese señor que está sentado ahí, que yo decía comiendo bizcochitos, fue uno de los señores, con su esposa Mirta, que más pusieron la mira y la proba a este tipo de actividades. Uh-huh. Y el municipio escuchó, hubo gente que escuchó, y esto es lo bueno. Cuando vos tenés políticos, cuando vos tenés legisladores que se acercan y escuchan, porque puede ser que no estén de acuerdo, pero que entienden que en la generalidad también son parte de los cambios, ¿no? Sí, sin duda. Está bueno lo que decís, Sergio. Te quiero preguntar, cuando vos hablás de este tema, y está, lo haces muy claro, yo te pregunto cuándo chocamos contra los poderes, ¿no? Acá se está hablando mucho de los agrotóxicos y esto de tirar en los campos y el impacto que tiene en lo ambiental. Y vos decís, che, pero si es claro que hace mal, pero terminamos con lo mismo y seguimos con los agrotóxicos, ¿cómo crees que tenemos que encaminar o intentarlo, por lo menos? Bueno, esto es un tema... Perdón. Esto es un tema que no es de ahora, es de muchísimos años. Alguna vez visitando Varadero, en una charla en Varadero, me preguntaron... ¿Tenemos acá en la Argentina un plan de evacuación de las ciudades aledañas a Atucha? Y yo la verdad que no sabía bien qué contestar, ¿no? Porque me sorprendieron con la pregunta, pero le dije, mire, en mi conocimiento de la llegada, no, yo creo que nadie tiene... A ver, si hoy, a muchos años, y esto fue... Esto fue por los años 96, 97, ya casi 10 años posteriores a Chernóbil. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue Chernóbil? Sí, la explosión del reactor. Más o menos la idea. Así que, bueno, y yo les dije, mire, si Chernóbil a 300 kilómetros de la redonda tuvo que hacer una evacuación masiva, imagínense lo que ocurriría si alguna tucha de las nuestras volara de las mismas condiciones, ¿qué ocurriría? Uh-huh. Yo creo que no se mide todavía alguna de las responsabilidades. Ahí. Los agrotóxicos son algo, es un elemento que se viene trabajando, en algunos casos se trabaja muy bien, porque son aplicados en las cantidades que se condicionan, porque obviamente al haber... Ustedes cultiven un morrón en su casa y va a ser un morrón. Uh-huh. Es un lindo morrón, por lo menos acá son más chiquititos. Ustedes por ahí tienen mejores tierras, tienen una tierra hermosa, así que seguramente lo van a tener más grande. Cuando ustedes utilizan agrotóxicos y todo lo que es la alimentación que necesita la tierra, los roturados, aparecen unos morrones gigantescos. Que bueno, estas cosas son todas circunstancias que se van analizando con los años, ¿no? Uh-huh. Tampoco, a ver, una vacuna de hoy, que está en fase 3, pandemia, piensen que está en fase 3, nos llevó a la 5, uh-huh. que cuando se declara vacuna, es fase 3. Entonces, lleva años el análisis, sí, y sí, la detección, sí, sí, de cada una de las cosas. Con los agrotóxicos pasa lo mismo. Hay grandes empresas, muchos poderes, tienen importantes cantidades de utilización, y ustedes tienen una zona de deforestación muy grande en el uh-huh, río. Uh-huh. La forestación, que es un recurso importante para la provincia, independientemente de lo que es todo lo agropecuario, ustedes tienen la forestación, y la forestación necesita de esos elementos para poder reproducirse. Sí. Los árboles crecen más rápido, y la madera tiene un círculo de vida que no es la que tenía antes, que duraban 30, 40 años hasta crecer, y hoy cada 9, 8, 9 años le están sacando una calada. Sí, seguro. Esto ténganlo en cuenta, porque todavía hoy las consecuencias finales de los agrotóxicos no las estamos conociendo. Mm. Pero cuando nos remitimos, y discúlpenme que lo lleve hacia atrás, cuando nos remitimos a la guerra de Vietnam y se utilizaban el fósforo y las bombas tóxicas para limpiar zonas de deforestación, eran parte de esos productos, eran los que se utilizaban para hacerlas posteriormente en la deforestación y poder plantar de nuevo. Bueno, no les estoy diciendo que ahí le están tirando la bomba que utilizaban en Vietnam, le estoy diciendo, muchachos, miren que las pruebas se inician con una forma determinada de producción, de productos, y después, de acuerdo a eso, se van modificando las estructuras de cultivo. Sí. Y de esto hay que tener mucho cuidado. Por eso es eso. Cuanto más, si el Estado puede controlar, yo soy mi fervor es de que el Estado defienda y controle. Seguro. Pero que defienda y controle idóneamente, porque también está el que mira para el otro lado. No, por eso, mira. Tal cual. Tal cual, ahí está. De eso conocemos varios. Ahí está. Ahí te quiero hacer una pregunta, Horacio, Sergio. Sí, Sergio, mira, yo te recuerdo aquel segundo congreso que realizamos en el Mar del Plata, ¿te acordás cuando coincidió con el lanzamiento de aquella fiesta de San Fermín, que por suerte la pudimos llegar a frenar para los años futuros y creo que nunca más se volvió a realizar en nuestro país una fiesta similar? En ese momento luchábamos, bien decís vos, con imponer la prohibición de los circos con animales y las castraciones masivas y mantenidas en el tiempo, y tengo entendido que vos tuviste una buena experiencia en Pilar al respecto del tema castraciones. ¿Podés hablarnos de algo de eso? ¿Cómo lograste...? Pilar, para mí Pilar fue... Yo justo me jubilaban, entonces la decisión fue la partida de la Agencia de Protección Ambiental después de 9 años de haber estado compartiendo con distintos presidentes de las agencias, jefatura de gabinete, y pensé que me venía a casa para hacer algunos trabajos independientes que me habían ofrecido, pero siempre me tira un poco más el que alguien me dé algún desafío. Y obviamente me vinieron a buscar de Medio Ambiente Pilar, donde un grupo de ex Agencia de Protección Ambiental estaban en ese momento, se habían puesto a cargo, y dentro de ese medio ambiente tenían lo que era zoonosis. Y Sonosis tenía un edificio que databa del año 1940, es un edificio semidestruido, y yo nunca exagero cuando digo las cosas, las digo cómicamente, pero no las digo exagerada. Me acuerdo que estaba haciendo alguna cirugía de algún animal y de los rincones salían algunas lauchas que se metían por algunos agujeritos que había. Ese era el entorno que tenía el edificio, construido en una zona bastante alejada del centro, etcétera. Lo primero que nosotros hicimos era solicitar un edificio nuevo, la contratación de veterinarios, porque una de las cosas que todos consideran es, uy, no, yo contrato un veterinario y tengo un gasto. No, tenés una inversión, pibe. No me puedo. Ahí está. Estás invirtiendo en salud pública, que es lo primero, porque todo el mundo cree que es salud animal. No, es salud pública. De eso baja a salud animal, porque si yo controlo el animal, la salud pública ya fue un hecho. Seguro. ¿Me comprenden? Es claro, entonces, seguro. Entonces, ¿qué pasó? Se contrataron 10 veterinarios, trabajaban en doble equipo, lo que eran 100 esterilizaciones mensuales, fueron creciendo, y ya cuando nos fuimos, en noviembre del año 19, en 2019, hubo un cambio, la gestión del intendente Bucoté perdió por pocos votos frente al nuevo intendente, de frente de todos, y bueno, nosotros nos fuimos, algunos le ofrecieron quedarse. Lo que pedimos nosotros en ese momento, esos equipos no se tocaran. La nueva gestión que entró, le decíamos, no toquen los equipos esto, porque son los equipos que ya conocen, y eso la verdad es que lo respetaron muy bien, se fue siguiendo. Bien, bien. Nosotros dejamos en ese momento, me acuerdo que habíamos dejado castraciones, 1.200 castraciones mensuales, y habíamos dejado la medicación para los 6 meses subsiguientes. O sea que eso se trabajó con profesionales, no es que uno lo sepa hacer. Uno tenía las experiencias, venía jugando con experiencias de distintos lugares, así como Horacio nos decía, y sí, empezó Mar del Plata con los conocimientos. Nosotros, las primeras castraciones que hicimos con el grupo de conocidos era allá en el Partido Urbano de la Costa, en los años 90, donde a nadie se le ocurría ir a un sábado domingo a castrar 6-7 animales en algún localcito que había en la costa. Claro. Pero los centros de zoonosis sí tienen la capacidad de que si yo invierto dentro de ellos, le estoy dando salud. Y en Pinar en particular, como a ustedes les debe ocurrir, y esto lo decía el otro día, el tema caballo. El Pinar es la ciudad del caballo, hay mucho carro de caballo, hay muchos grupos tradicionalistas, como deben tener ustedes, y se hace una vez por año se hace una peregrinación, hay que va a Luján a caballo. Ustedes no tienen idea lo que había que trabajar en esa semana previa. Teníamos hasta la disposición de casi 100 policías a lo largo de toda la red de caminos que cruzaba por Pilar hasta Luján, para evitar los accidentes, que todos los años había 6-7 muertos, y entre ellos obviamente los caballos tirados, carreros, controlábamos todos los, pero de eso, y se hizo un trabajo excepcional. Se le pedía la vacuna contra el tétano del caballo para poder circular. Ustedes saben que el caballo además tiene una patente, tiene como un documento, ¿no? Sí, tenías que tener el documento, porque si no te quedabas retenido ahí. Hicimos durante esos años ese trabajo de qué es conciencia, que es la conciencia ambiental, que es la conciencia animal, que es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, más allá de funcionarios, como ciudadanos, de que las cosas cambian. Y que cambie para bien. Che, mira esto, que siga así, porque la verdad que ya después no se pudo hacer porque vino la pandemia, y se ve que el año anterior no se hizo, y no sé qué año, no sé si lo harán de vuelta. Pero bueno, allá los muchachos que quedaron, los que quedaron, lo decían el año pasado, que tuvo menos mal que no se hizo, porque ahí eran, para que ustedes tengan idea, eran más o menos, pasaban entre 7.000 y 10.000 caballos por la zona. Entonces eran noches enteras trabajando de controles, con muchos voluntarios de organizaciones defensoras de los caballos. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer con mucho gusto, y cuando el municipio, el político, tiene ganas de que las cosas cambien. Si eso se produce, vos siempre tenés un apoyo que es pero importantísimo. Yo creo que es parte de las situaciones que puedan tener un conocimiento y decir, bueno, che, yo les doy una mano, pero a cambio de esto, bueno, también atiéndanme en las zonas tales circunstancias de medicina, ¿no? De medicina animal. Creo que las cosas van a ir cambiando, les va a costar todavía a la Argentina, estas cosas retrasan, las pandemias retrasan, la situación económica, muchachos, para los próximos años no es fácil. Modificar esto nos va a llevar bastante todavía. Entonces acá se va a producir lo que decís, no, mirá, yo tengo mis hijos, el perro le doy lo que, y sí, yo lo entiendo, y el animal de tal, y sí, yo y los comprendo, comprendo. Perfecto. Pero bueno, es cuestión de educación, coincido, etapas y volver a proyectarlas nuevamente, porque en algún momento va a cambiar. Seguro. Y eso está en los pibes que tenemos nosotros ahora. Seguro. Sergio, ha sido un placer enorme tenerte en el programa. Esperemos poder repetir esta charla y seguir manteniendo los temas vigentes. Te mando un gran abrazo. Acá Horacio también te mando un gran abrazo. Y gracias por la predisposición. Sí, te mandamos un gran abrazo y un saludo, un beso grande para ti, tu esposa y para tus chicos. Chicos, les agradezco, estoy en serio, a todos ustedes. La verdad que es un gusto charlar con ustedes. Ustedes cuéntenme cuando quieran, me llaman y charlamos de este tema o de otro tema. Perfecto. De lo que se les ocurra. Perfecto, Sergio, cuídate. Un abrazo grande. Ahí está, qué linda charla, qué linda charla, La verdad que muy claro y muy, muy firme. Sí. Horacio, te tenemos que despedir rápidamente. Horacio se va a vacunar y entonces tenemos que darle espacio rápidamente. Se viene la Sputnik 2, se va a poner la 5, pero es la segunda dosis. Horacio, gracias y brillante como siempre. Bueno, ojalá que para dentro de 15 días tengamos noticias más concretas sobre el tema de castraciones. Perfecto. Pero ya te digo, estamos empeñados en eso. Perfecto, y hay un buen escenario. Hay por lo menos un interés hasta del gobierno nacional, porque eso viene por ahí, es un programa nacional. Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañana del Sur.